Welcome to CitySwan Broadband Echoes. Bienvenidos a CitySwan Broadband Echoes en CK Web Radio. Nos encontramos en el episodio número 7 y en esta ocasión el estudio está bastante expandido entre Israel, Providencia y Nueva York. With me in the studio is Lee Gilboa. En el estudio me acompañan Lee Gilboa, mi coanfitriona, y nuestro invitado de hoy, Amnon Wallman. A manera de introducción, voy a leer un fragmento de su biografía. Y pueden encontrar mucha más información en su sitio web. Así que los invito a darle un vistazo. También vamos a publicarlo en la descripción del programa. Su página es www.amnonwallman.org. Amnon Wallman es un músico y compositor cuyo trabajo está basado en la creencia de que la música como manifestación artística expresa muchas ideas disímiles de belleza. Trabaja en cuatro escenas: arte sonoro, performance de arte sonoro, composición y proyectos colaborativos. Su interés e involucramiento en tecnología y cuestiones de información temporal guían su trabajo junto con intereses en el proceso creativo, la relación entre intérprete y artista y colaboraciones. Diversas organizaciones de performance, galerías y museos presentan sus obras y las publicaciones de algunas, tanto sonoras como escritas, se encuentran a la venta. Ultima, ISCM World Music. Entre los festivales que presentan sus obras están Ultima, ISCM World Music Days, ICMC, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, Diapason Sound Gallery y otros. Amnon Wallman es el director artístico de Ensemble Música Nova en Tel Aviv y ya es un reconocido profesor de composición. Así que, bienvenido, Amnon. Estoy muy emocionado por tenerte en el programa el día de hoy. I'm very happy to have you too. Muchas gracias por invitarme. Sí, también estoy muy contenta de que hayas venido y me alegra que tu biografía mencione Diapason Sound Gallery porque nuestro último invitado fue Michael Schumacher, quien nos contó una anécdota muy interesante sobre la presentación de una de tus obras ahí. Daniel, ¿lo recuerdas? Sí, fue una historia graciosa y pasó en la anterior sede de Diapason en la Sexta Avenida. Entonces, debió haber sido en 2006 o en esa época. Sí, y estábamos hablando más o menos de lo inusual que es para algunas personas entrar en un espacio y solamente concentrarse en escuchar, sin que nada esté pasando, sin que haya un escenario, sin que haya alguna escultura o cualquier tipo de impacto. Y luego, sí, Michael contó esta anécdota en la cual la periodista y su compañero llegaron al lugar y luego su compañero comenzó a hacer un tipo de canto de manera lenta, entonando y aplaudiendo. Luego se volvió más intenso y empezó a quitarse la ropa y a hacer un baile extraño. Porque pensaron que ese era el tipo de cosas que debían pasar en tu instalación. It sounds amazing. Suena increíble y, sabes, algunos de nosotros nos esmeramos tanto en involucrar a la audiencia y que no sean inertes. La mayoría de las veces, cuando yo iba a la galería, la gente estaba acostada, escuchando. Y la idea de que alguien quisiera contribuir me emociona mucho. Sí, pensé que disfrutarías de esa pequeña historia. Así que Michael no te la había contado. ¿No? No. Oh, pensé que ya la conocías. De hecho, yo también, pero la escuchaste aquí primero. Exactamente. Well, going from that, could you? Bueno, después de eso, bueno, no estoy segura de cómo podríamos seguir, pero quizá podrías contarnos un poco sobre tu aproximación a la espacialización en tu trabajo, tanto en su puesta en marcha como en su composición. I think. Okay. Creo que Mi interés en la espacialización en términos sonoros está relacionado con mi interés en lo teatral de la música. Y con eso no me refiero al sonido como tal, sino al ambiente en donde la música ocurre. Y, ¿sabes? Tuve suerte. En 1982 comencé a estudiar en Stanford, y en esa época Stanford era uno de los pocos lugares, si no estoy mal, de instalaciones cuadrafónicas para producción e interpretación. Entonces, para empezar, la capacidad de rodear a la audiencia con sonido era una de las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Y en ese entonces, la gente ya estaba desarrollando el software que ahora es más común, con el cual poder involucrar tanto la reverberación como el volumen de maneras cargadas de significado y entre otras técnicas. Creo que, bueno, voy a retroceder un poco. Me formé como un compositor clásico tradicional. Entonces, mi camino inicial estaba centrado en la parte delantera. El artista está al frente nuestro y son el centro de atención. Y el sonido viene desde la parte trasera. El sonido debería venir de la parte trasera. Lo lateral es otra cuestión, pero a lo largo de los años empecé a darme cuenta de que para mí la idea de una inmersión sonora no es el punto. Poniéndolo de alguna forma, porque creo que estamos inmersos en sonido todo el tiempo. Quiero decir, estamos inmersos en sonido todo el tiempo. Y también tenemos la capacidad de concentrarnos en un sonido, de la misma forma en que nuestros ojos se pueden enfocar en un detalle en particular. También podemos, de manera sonora, concentrarnos en algo determinado. Entonces, no refleja como tal la información que recibimos. Entonces, ya sabes, si presento un sonido de manera espacializada y quiero que algunos de los sonidos sean más significativos, cuando cree la narrativa de la composición, me podría concentrar en algo que esté en segundo plano y tomarlo como la vía por donde escucho la obra. Entre esos dos, mi interés, bueno, mencioné algo antes, de hecho, me di cuenta durante esos años que los altavoces son nuestros instrumentos principales como compositores de música electrónica. También son únicos. Digo, no es cuestión solamente del lugar, se trata del altavoz en sí, y tampoco es su fabricación, es físicamente el altavoz en sí. Y ya sabes, creo que la gente que pueda costearlo, como Madonna o Boulez, viajan llevando sus altavoces gigantes. Pero la mayoría de nosotros no podemos. Entonces, hacer de alguna forma de este hecho parte del concepto de la pieza era interesante para mí. Y yo soy un compositor experimental en el sentido en que muchos de mis proyectos son cosas que pruebo. Y si son satisfactorias, me siento muy contento, pero si no, las hago a un lado. Se trata del proceso de poner a prueba y no de saber lo que quiero conseguir. Tengo muchas obras. Hay una obra de la época en la que estuve viviendo en Nueva York, alrededor del 2005, Speaker Wall, la cual es una pared compuesta por 12 altavoces, todos alineados a lo largo de la pared, y el sonido se mueve entre ellos. Entonces, en vez de pensar en, y ya estoy llegando al punto, en vez de pensar en el entorno del sonido como algo que impongo a través de mi música, pienso más en ello como algo que elijo destacar. Quizá lo análogo sería como un diseñador de iluminación o un artista de luces. Muchísimas cosas respecto al entorno salen a la luz a través de los sonidos que presento. Y voy a decir dos comentarios adicionales. El primero es que en estos tiempos, en la época del COVID, el enfoque parece estar en los auriculares. Y esos en específico también son instrumentos. La música que escucho en los pequeños auriculares que tengo puestos ahora mismo va a sonar distinto que la música que ustedes escuchan, y su experiencia será diferente. No estoy segura exactamente del por qué, pero a lo largo de esta introducción, respecto al espacio, me puse a pensar en tu trabajo, Daniel, de sonido no representativo. Sí, creo que con ese término también intento apuntar hacia esa dirección. Y lo obtuve de un texto de Helga de la Mota Haba, quien estableció el enfoque del entorno en un estudio como uso representativo del espacio. Quiero decir, la espacialización se representa de manera sonora. Y entonces determinó obras que articulaban el entorno a través del sonido. Y así concluí que a eso nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de una composición espacializada no representativa. ¿Consideras que ese término es útil? Sigo más o menos explorándolo. Creo que todavía necesito entender mejor lo que insinúas. ¿Qué es representativo y qué es no representativo? Sí, no representativo es una espacialidad virtual no premeditada. O, por ejemplo, en el cine, entornos reales que están siendo simulados o intentando ser representados. Y como un ejemplo en términos de compositores, ella usó a Marianne Amacher como uno de sus principales ejemplos, porque Amacher siempre ponía el altavoz en relación a la arquitectura, para así destacar el espacio arquitectónico y el material del espacio. Ella tenía este sonido proveniente del espacio. Ponía el altavoz en otro cuarto y uno escuchaba a través de la pared o desde el sótano. Entonces, eso calificaría como no representativo. Versus una pieza de sonido envolvente hecha incluso para Ambisonics, la cual está compuesta en un estudio y debe sonar igual en toda sala de conciertos. Tal como dijiste, con el mismo sistema de amplificación con el que Boulez viajaba. Eso sería representativo, porque el sonido es usado como un instrumento para representar una idea preconcebida del espacio. I think it is a useful term. My reaction is not direct. Creo que es un término útil. Mi reacción no es directa, pero creo que es útil porque hay algo acerca de estos lugares artificiales creados a través del sonido que se supone deberían ser concretos. Quiero decir, tienen la intención de hacernos pensar que estamos en un cuarto pequeño o en un amplio salón, por ejemplo. Siempre recurren a generalizaciones. Esto es, nos dan solamente la información más básica sobre el espacio, como un comentario en general. Técnicamente, cuando evalúas cualquier tipo de reverberación, puedes escoger entre un salón grande o pequeño y existen todos estos entornos artificiales. Pero mi interés es enfocarme en casos en específico y no en la generalidad. Y dicho esto, estoy de acuerdo con Marianne. Totalmente. La idea de que una pieza sonora es creada para un solo lugar, que interactúe con ese lugar, o que creas una obra para un músico en específico, o en algunos casos, ya sabes, creo mi propio elemento que genera sonido y va a ser el único. No pueden haber copias de él. Bueno, obviamente pueden haber copias de él físicamente, pero sonoramente cada una será única. And there is something about it which is directly related to listening, I think. También hay algo respecto a eso, directamente relacionado a la escucha. Y una vez más, soy particularmente propenso a hacer generalizaciones, así que voy a intentar no decir muchas. Pero mi experiencia personal es que cuando escucho algo que para mí suena genérico, me concentro menos en el sonido y más en la impresión que deja la música, no tanto en sus detalles en sí. Y mi interés se encuentra justamente en los detalles, en escuchar cuidadosamente. Un momento. Mi perra está en el otro cuarto y acaba de empezar a ladrar. Ok, continuemos. No hay problema, sabemos que es tu perra. Speaking of non-representational spaces. Hablando de sonido no representativo. Entonces, a partir de eso quiero que hablemos de trail crossing, que presentaste en The Immersion Room en la Universidad de Nueva York. Quizá para continuar con la especificidad, ¿fue esta una obra comisionada para The Immersion Room o para un sistema multicanal de 12 canales o fue algo que pasó producto a la invitación a presentarse ahí? La pieza fue comisionada, solicitada por Michael, con la idea de esos 12 altavoces en mente. Él me envió la información. No había visitado el lugar y de hecho nunca he trabajado completamente bajo mis propios deseos, como había indicado antes. Pero esto se relaciona con algo más, lo cual es muy importante para mí, y es la idea de la colaboración. Mi relación con Michael comenzó gracias a esta obra que mencionaste en Diapason. Cuando Michael simplemente se me acercó, ya conocía un poco de mi trabajo y dijo, ¿por qué no haces una composición para nosotros? Yo dije, ok, ¿qué hay disponible? Me contó sobre esos dos espacios y esta era la primera composición que hacía para una galería sonora específicamente y no en el contexto de marcos más amplios. Y fue una experiencia decisiva para mí. Me encantó. La oportunidad que trajo esa galería fue increíble, pero, yendo al punto, dio inicio a una relación que Michael y yo hemos tenido desde entonces. Un vínculo cimentado en la confianza. So I felt like I could make a piece. Entonces sentía que yo podía crear una composición que sabía cómo debía desarrollarse, pero Michael sería la persona responsable de que funcionara en el espacio. Y como este tipo de relaciones son importantes para mí, también con intérpretes, si esa comisión hubiera sido solamente para ese espacio, sin Michael, probablemente hubiera sido más difícil para mí hacerla. Sí, también es un cuarto en donde es difícil cometer errores, en cierto modo, porque está muy bien tratado, construido profesionalmente. Es casi como estar en el estudio. Es un lugar interesante, sí. ¿Así que nunca has estado ahí? Nunca he estado ahí. Abrió, obviamente, después de que me fui de Nueva York. Y en mi última visita no tuve tiempo para ir. ¿Les gustaría que hable un poco sobre la obra? Sí, podrías dar una introducción a la obra y tal vez luego la podamos escuchar una parte de ella por un rato. La obra tiene afinidad con la famosa composición de Stockhausen llamada Hymnen. De muchas formas, Stockhausen es probablemente el abuelo de todos nosotros en términos de espacialización al componer. Tanto tecnológicamente con música electrónica como en vivo con obras como Gruppen. Creo que sus ideas sobre el uso del entorno como un instrumento en la composición tuvieron mucha influencia sobre todos nosotros. Así que tenía curiosidad al respecto. Y creo que, por otro lado, Hymnen es una obra nacional, o más bien una obra nacionalista acerca de, ya sabes, himnos nacionales. Y yo nunca he sido nacionalista, especialmente en este periodo de la historia. Y quería, digamos, el comentario político también hacía parte de mi interés en esta obra. Está hecha de material completamente original e incorpora manipulaciones de canciones revolucionarias. Entonces, una de las canciones que suena y se puede escuchar de vez en cuando es la canción del Che Guevara, otra es Bella Ciao, la canción de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial. Y también las grabaciones que escogí como la fuente original son grabadas en contextos políticos. Es decir, no son grabaciones comerciales, sino de manifestaciones. Y tal vez en respuesta a Stockhausen, la claridad de esos sonidos, la claridad de los sentimientos nacionalistas, era justamente lo que yo intentaba esconder. Entonces, la obra trata de incertidumbre. Me es difícil explicarlo, pero incertidumbre no como algo malo, sino algo bueno. El hecho de tener muchas opciones y poder escoger una sin que sea una carga, sino algo que amerita celebración. Lo cual creo que se relaciona con cuestiones del fascismo. El fascismo subyacente es la visión de quisiera que algún adulto tome las decisiones por mí y que yo pueda seguir siendo un niño pequeño. Entonces, escoges una dictadura. Sí, y también suelen ofrecer soluciones muy sencillas a problemas complejos. Es algo característico. Exactamente. Entonces, de alguna manera su motor es eso, dejar que las situaciones complejas sigan siendo complejas. Y dicho esto, escuchemos un poco de la obra y volveremos con algunas preguntas que tengo sobre ella, y estoy seguro de que Daniel también tiene algunas. Hay una pregunta que quería hacer específicamente sobre el contraste entre el sonido sintetizado de las computadoras y, digamos, los momentos de habla y canto. ¿Cómo se te ocurrió esta relación entre los elementos sintetizados y los elementos grabados? Ok, una vez más, la respuesta no es singular, es más bien dual. Intento, en la medida de lo posible, vivir en el presente. Y no estoy hablando en términos de espiritualidad. De hecho, lo digo en términos prácticos. Y en estos términos, creo que el sonido, la música, el arte sonoro, son escuchados de manera distinta y han cambiado extraordinariamente, incluso durante mi vida. Y, ¿sabes? Hay cosas obvias como el hecho de que antes ya escuchábamos LPs y canciones de larga duración. Pero aquello que me interesa más es la cuestión de la escucha en sí. Para ponerlo en un contexto histórico, cuando crecí, si tenía ganas de escuchar música durante una época tecnológica, podía escuchar la radio, teniendo que encenderla y apagarla. O tenía un tocadiscos y podía escoger entre estos dos. En algún punto, alrededor de los 80s, diría yo, la música se volvió parte del ruido. O sea, estaba forzado a escuchar música, incluso cuando no era mi elección. Y creo que ese cambio ocurrió gracias al Internet en los últimos 15 años. Esto también ha cambiado nuestra forma de escuchar. Entre otras cosas, escuchamos las primeras partes de canciones, ¿sabes? Luego damos un salto al próximo video de YouTube. Pero creo que es más significativo, para darle respuesta a tu pregunta sobre el posicionamiento de los sonidos sintetizados, creo que hubo un tiempo cuando estos sonidos se sentían muy dicotómicos, como si no fueran nada cercano a los sonidos naturales. Y creo que lentamente se están volviendo más parecidos. Entonces, no lo veo como una división. La claridad es una herramienta equivalente a la dinámica. Hay un rango que va de muy claro, que para mí sería un sonido de sintetizador, o, en un caso extremo, una onda sinusoidal. And on the other side, the most unclear would be. Y en el extremo opuesto, lo menos claro serían las modificaciones tipo Steve Reich en phase shifting. Y no menciono al ruido blanco en específico porque creo que el ruido funciona en cierta medida como un sonido. Entonces, la gama para la composición incluye ambos extremos. ¿Sabes? Una claridad, escuchar a una mujer cantar, claramente. Obviamente uno podría usar eso con una carga de significado mayor a un sintetizador. When you were talking about listening and sort of listening situations. Cuando hablabas de situaciones de escucha, se me ocurrieron dos preguntas. Una es mencionar al otro padre del sonido espacializado, Pierre Schaeffer. Do you relate to his approach of. ¿Te identificas con su acercamiento a la escucha reducida de alguna forma? Esa es la primera. Y luego, ¿cómo distingues o distingues siquiera obras de instalaciones y obras performativas? Ok, es fácil para mí responder la segunda pregunta, pero vamos en orden. I find Pierre Schaeffer's thinking strangely enough more. Encuentro el pensamiento de Pierre Schaeffer curiosamente más purista que el de Stockhausen en términos de escucha. Despite the fact that I have a very strong minimalist. Y a pesar del hecho de que tengo fuertes bases minimalistas en mi trabajo, siempre me preocupa reducir de más. Ya sabes, una de mis compositoras favoritas, Galina Ustvolskaya, suele trabajar con muy poco material. Sin embargo, siempre me hace sentir que hay mucho que escuchar. There are a lot of reverberations. Hay muchos tipos de reverberación dentro de la música, bueno, física y mentalmente. Mientras que, bueno, siento que si escojo a alguien que no sea tan exitoso para mí, estaría molestando a alguien. Pero sí diré que muchas de las piezas musicales recientes, por ejemplo, de Arvo Pärt, las cuales también son reducidas, no suelo encontrar esta abundancia de reverberaciones en ellas. Siento que me habla de manera simplista en vez de simple. Oh, esa es una distinción interesante. Y pienso que Pierre Schaeffer se esfuerza demasiado en demostrar su punto. It's easy for me to accept Pierre Henry's music. Y para mí es sencillo aceptar la música de Pierre Henry, y hablo de él en particular porque creo que fue el compositor más prolífico en trabajar con Schaeffer en esa época. Pero siento que estaba limitado por la tecnología, porque tenía muy poco con qué trabajar, porque no podía trabajar con mucho material y hacer algo que pudiera controlar. Y creo que Pierre Schaeffer intentó inmovilizar eso, conservarlo como una regla universal, en vez de una idea que tomaría significados distintos en épocas distintas. Y ahora voy a responder la segunda pregunta. La manera más fácil de diferenciar entre la instalación y la música es que la música tiene un inicio y un final y las instalaciones no. Y esto también tiene que ver con la creación de la obra. Incluso si estás haciendo una narración, me gustaría que si alguien pasa por ahí, aunque sea solo por 5 minutos, que haya una noción de que tienen acceso a un cuadro completo o una imagen sonora completa, igual que aquel quien se quedó por 20 minutos. Cuando creo una composición, la narrativa es importante. Su inicio y final son importantes. Pero obviamente hay otras ideas que influencian eso. Y ya mencionamos algunas de estas. Una de ellas es la interacción de la audiencia, una de las cosas más emocionantes para mí durante la primera interpretación que tuve en Diapason. Por lo menos cuando yo estuve ahí, la gente se quedó por mucho tiempo, ¿sabes? La gente se sentaba en el piso con la ropa puesta, pero por 20 minutos, media hora. Y yo he hecho composiciones largas, y siempre soy consciente de que cuando se está en el salón de conciertos y se espera que el público escuche una canción que dura media hora, después de un tiempo hay una clase de incomodidad. La gente está un poco forzada a quedarse en donde está. su elección de pararse e irse, lo cual no está permitido, algo parecido al virus, diría yo, afecta su manera de escuchar. Y te diré por qué hice esta conexión. Vivo en una hermosa casa, en una hermosa comunidad, y puedo salir. No estoy en prisión. Y aún así, todo el tiempo hay una vocecita en mi cabeza que dice, estás restringido, algo te está restringiendo. Y creo que en el salón de conciertos pasa de la misma forma. La puerta está cerrada, debo quedarme aquí hasta que se acabe. Eso afecta la experiencia. La instalación es libre. Hay otra diferencia. Y la habilidad de localizar cosas de forma distinta, porque no se sabe en dónde va a estar el oyente, hacia dónde va a estar orientado, además de no tener esa noción de frente y dorso. Es algo que considero muy liberador. Y creo que el último elemento es que tengo unas cuantas obras que son objetos que yo construí. Por ejemplo, un libro que reproduce sonidos desde su interior. Puse altavoces dentro del libro y al pasar las páginas descubres el altavoz y el sonido cambia. Y eso de hecho nos lleva a un mundo distinto de la espacialización sonora, porque esto ya es construcción de instrumentos. Crear un instrumento el cual se sitúa en el espacio. Y eso también abre las puertas a asuntos de inicio y final, la relación con el público, dejar que la audiencia toque el instrumento y, por lo tanto, que participe en la música. Estas son preguntas que me interesa profundizar. Entiendo. ¿Y te refieres a esos objetos más como algo escultural en lugar de instalación? Una de las cosas que sigue cambiando en el mundo de la música y en el mundo de arte en general son esas terminologías. Los llamo objetos sonoros por falta de un término más adecuado. Y creo que definitivamente están relacionados con la escultura, pero... ¿sabes? Mis obras en las que mezclo distintos medios, ya sabes, cuando implemento video, proyecciones o incluso actores y acciones, todos están acompañados por la noción de que son guiados por el sonido. Incluso con una de las piezas con la que Lee participó hace años, nos pidieron crear altares, lo que resultó en algo así como una ceremonia. Pero para mí lo que le da sentido es el sonido y no cómo se ve. Entonces, cuando la gente lo haga, debería pensar en los pasos que toman y los sonidos que resultan de esos pasos y no en llegar a algún lado. El sonido y la música siempre guía al objeto. Incluso en el caso de una escultura, está hecha pensando en la forma en que va a sonar. Bueno, hay mucho más al respecto que me gustaría preguntarte sobre tu relación con escucha reducida y todo eso. Pero por motivos de tiempo, deberíamos continuar con el siguiente tema, del cual ambos queríamos hablar. Y me refiero a tus obras imaginarias. Entonces, ¿podrías darle algo de contexto a nuestros oyentes respecto a lo que estas obras son y lo que encuentras fascinante de trabajar de esta manera? Con gusto. Gracias. Todo el proceso empezó por una conversación que tuve con John Cage. Tuve la fortuna de hacerme su amigo a mediados de los 80s y seguimos en contacto hasta que murió. 6 meses antes de su muerte, ayudé a organizar un gran festival de sus obras en Northwestern University, en Evanston. Él estuvo ahí y tuvimos la oportunidad de hablar un poco. Algo que pasó, lo cual fue obvio, fue que John tenía una reunión con uno de sus estudiantes. Era una fraternidad musical de la universidad y uno de ellos hizo la pregunta lógica: ¿qué es la música? Y John, con su frecuente actitud de gurú, sonrió y dijo: debe tener algo que ver con el sonido. Y pensé que fue una respuesta interesante, pero me falló y sentí que implicaba que debía ser física. Porque el sonido es una entidad física. Y he escuchado música que no tiene una manifestación física, que se encuentra en mi imaginación. Toco música, hago sonar canciones para mí mismo, y todas suenan en mi cabeza, sin que haya ondas desplazándose por el aire. Y, ¿sabes? Nada de lo que hablamos cuando hablamos del sonido ocurre en realidad. Y pensé que sería interesante intentar componer en ese campo, por así decir, en la mente de los demás. Y eso dio inicio a un proceso que ha transcurrido a lo largo de los últimos 20 años. Consiste en que escribo la música con la intención de que el público la lea y se imagine los sonidos descritos en su mente. It allowed for two great the initial path opened the door for two very. Al inicio, este camino abrió las puertas a dos ideas muy interesantes. Una de ellas es que lidiar con el tiempo en esa situación me permite adelantar y retroceder en el tiempo de una forma imposible al crear música. Entonces, podría imaginarme una composición hermosa para la flauta, pero digamos que me doy cuenta de que hay un pequeño sonido antes. Entonces, intento retroceder en el tiempo durante el presente, lo cual es muy interesante para mí. Y el otro aspecto interesante era la cuestión de la duración de la presentación. Recuerdo que creo que la primera instancia de esa presentación fue en Irlanda. Jennifer Walsh organizó el concierto, distribuyeron las partituras, alguien subió al escenario y dijo: por favor, comiencen. Y luego, después de alrededor de 10 minutos, terminó. Y algo bueno, por supuesto, fue que la audiencia no sabía en qué momento aplaudir. Y el esquema de inicio y final estaba en duda. Pero cada uno de nosotros imaginamos cosas distintas. Para algunas personas, 10 minutos era demasiado largo y terminaron la obra 6 minutos antes para esperar por otros 6 minutos. Y esto llevó a otros experimentos, algunos de los cuales incorporaban, por ejemplo, las partituras como parte de un concierto en vivo con músicos. Entonces, mientras los músicos tocan, hay una pantalla detrás de ellos en la cual alguien proyecta el video que muestra elementos textuales que funcionan como la indicación de lo que uno debería imaginarse. Y usualmente diría: imagine un sonido muy, pero muy estruendoso. Esto mientras la banda está tocando música muy suavemente. Entonces, intentar usar tu imaginación, y eso implicaba que yo controlo el tiempo en vez del oyente. Y creo que una o algunas de las obras más recientes ocurrieron tras mi visita a Japón. Lamentablemente no hablo japonés, así que escuchaba el japonés exclusivamente como un sonido, lo cual me hizo querer crear y resultó en unas de esas piezas textuales que son apoyadas en el sonido y no en una narrativa. No escribo el sonido, solo pongo el texto diciendo chik, chik, chik, tac, tac, tac, ka. Y mi esperanza es que cuando la gente lea eso para sí misma, pueda hacer esa música. And that's another, yeah, that's another point. I was. Y esa es otra cosa. Nosotros pensamos en pedirte que leyeras una de esas obras imaginarias en la radio para que nuestros oyentes se la pudieran imaginar. Y tuviste una respuesta muy interesante. Entonces, quizá podamos hacerle saber a nuestros oyentes cuál es la mejor forma de escucharlas. Ok, la forma de escucharlas es leyéndolas. En ficción y en la poesía, creo que solemos experimentar un ir y venir entre leer algo e intentar imaginárselo. Entonces, ya sabes, el héroe entró en el cuarto, era un lugar muy amplio, había tal cosa aquí. Algunos autores pueden describir el entorno en detalle. Y luego está la acción que ocurre en ese entorno. Entonces, quisiera que la gente esté siempre en ese primer modo. Realmente recrear el texto en vez de escuchar una voz leyéndolo. Incluso cuando lo lees para ti mismo en tu cabeza, no lo repitas. Intenta imaginar inmediatamente los sonidos descritos. Una de mis obras, hecha para cello en electrónica, la cual también incluye estas ideas escritas en video, en la cual le pido a la gente que se imagine una voz en su mente que les va a leer la obra. La primera presentación fue en Boston, en un pequeño escenario, y la gente se quedó después y surgieron muchas discusiones al respecto. Hablaron del tipo de voz que inventaron en su mente para leerles las instrucciones. Y pensé que todos tenían una voz interna y simplemente la podían activar. Pero en realidad, la gente sintió que tenía opciones. Lo que, para mí, indica que hay mucho más valor en ese campo del que yo haya buscado hasta ahora. Y menciono rápidamente que habrá un link con algunas de las obras imaginarias para que les echen un vistazo cuando escuchen el programa. Tengo una pregunta que quería hacerte y tiene que ver directamente con lo que estábamos diciendo respecto a imaginarse una voz. En algunas obras posteriores está presente la inserción de un ojo en el texto. ¿Qué efecto crees que tiene traer un ojo dentro del entorno imaginario? Esto tiene que ver con un tema que he venido mencionando y del cual no hemos hablado, y es esta idea de generalización y la adaptación local. Y creo que parte de mi cuidado viene de ser profesor. También es para mí un acto social. O sea, hacerle claro a la persona que tengo al frente que estoy compartiendo una experiencia personal, que puede que tengamos algo en común a través de este intercambio. Pero no estoy haciendo una declaración sobre cómo se debe sentir todo el mundo. Entonces, hablando del ojo o del yo, lo hace evidente. Intento no hacerlo mucho porque podría ser interpretado en el sentido opuesto, si tomo la perspectiva de Stockhausen. Pero creo que, en esencia, la idea de que trabajo en un nivel personal y no uno general es muy importante para mí. Una de las revoluciones, la revolución de principios del siglo XX, políticamente fueron el micrófono y el amplificador. porque la idea de que una persona, cualquier dictador de Europa, Hitler, etc., pudiera ser escuchado por la gente en estas concurrencias masivas, era un poder que no estaba presente antes. También es un poder que generalizó la experiencia. Entonces, sabes, si yo fuera un amante de la música a finales del siglo XIX y quisiera escuchar una sinfonía de Bruckner, tendría que viajar a Viena, ir al concierto para escucharlo una sola vez, sabiendo que jamás va a repetirse. Tendría que concentrarme en escuchar y era una experiencia absolutamente personal. Para los músicos era, ya sabes, no es algo que pertenece a la música clásica, a sinfonías. Todas esas generalizaciones que usamos actualmente, casi como si fueran la norma, pues la norma ha cambiado. Y estoy mucho más interesado en... Bueno, no quiero usar la palabra viejo porque suena como un tipo de vejestorio, lo cual no es. Creo que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo, tenemos dos tipos de interacciones. Una interacción general y una interacción privada. La privada es con personas que conocemos y con quienes tenemos una conexión. Y sabemos que son personas en particular. Prefiero trabajar en ese mundo, en vez de trabajar en el mundo en el que hablo en términos generales a quien sea que me pueda escuchar. Bueno, entonces muchas gracias por estar en la radio. Y dicho esto, deberíamos agradecerte en general por esta increíble conversación. Sí, a menos que tengas un último comentario acerca del espacio radial. Creo que una crítica al respecto fue insinuada, entonces en ese orden de ideas me da curiosidad saber por qué estuviste de acuerdo en venir. Ok, entonces ya estamos en la coda. Inicio diciendo, haciendo énfasis en algo que había dicho antes, y es que intento vivir en el presente. Por lo tanto, no estoy extrañando los viejos tiempos cuando no existía la radio. Estoy interesado en cómo puedo, a través de la radio, expresar una sensación más personal. Y por supuesto que sé que no es algo realista, pero creo que esa es mi respuesta. Mi conversación de hoy fue contigo y con Lee. Mi conversación no es con la audiencia. Soy consciente de que me están escuchando y también sé que cada persona ya va a encontrar algo distinto en esta conversación y quisiera mantenerlo así. Quisiera que sepan que ese es el caso y que no están escuchando lo mismo. Beautiful. Maravilloso. Gracias. Y sencillamente voy a decir muchísimas gracias. Esta fue una forma asombrosa de conocerte. Y ahora vamos a reproducir la segunda mitad de Trail Crossing, la misma obra que empezamos a escuchar durante el programa. Please enjoy. Por favor, disfruten y hasta la próxima. Thank you.